nunca pensé que pudiera al fin otra vez poner en mi nuevo amor mi fe. Y aunque lo pague con el precio de mi vida, haga santo.